¿Por qué hablaba Bolívar de enemigos de Venezuela en su discurso? Para entenderlo, tenemos que ir unos años atrás. Recordemos que el 20 de julio y el 19 de abril de 1810, en Santa Fe de Bogotá y en Caracas, se habían independizado de España estas provincias. Sin embargo, las fuerzas españolas mantenían su presencia en diferentes territorios de tales provincias. Así, Bolívar fue desterrado de Caracas a Curazao en 1812, tras la pérdida de Puerto Cabello y salvando su vida por la intercesión de Francisco de Iturbe. De Curazao pasa Bolívar a Cartagena y allí logra que el gobierno de la Nueva Granada lo nombre comandante de la guarnición de Barranca. Pone en marcha su pobre ejército mal alimentado y peor vestido y armado. Se dirige a Tenerife, donde se apodera de equipo realista y recluta más soldados. Llega hasta Mompox y, sin oír las órdenes de detenerse, continúa su avance. Labatut pretende que se le juzgue y Bolívar responde pidiendo refuerzos al Congreso y además permiso para cruzar los Andes y entrar en territorio venezolano.